no me importas más. Vete y no digas adiós, que es mejor para los dos. Tú escogiste tu destino. Vete y no digas adiós, es mejor para los dos. Cada quien por su camino. Y si te vas desde yendo, no esperes verme llorando. Vete que aquí nada pierdo, más bien que salgo ganando. ¿Cómo no voy a ganar con lo cara que me salías? Ya no me importa. Ojalá que no vuelvas nunca más. No quiero verte. Si te vas, cariñito, ya verás. Me voy con otra. Es mejor que ya no regreses más. Que tengas suerte. Suerte va a tener que tener tu próxima víctima. Sandung,